te veo mucho mejor. ¿Cómo está él? No digas nada. Si se te nota en la cara la felicidad que irradias, lo dice todo por ti. Déjame ser el que te amó antes de lastimarte, antes de ser el cobarde que a sus brazos te mandó.